Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. En tus redes sociales a todas las familias, especialmente las familias de los soldados caídos, All Our Fallen Heroes. Memorial Day es un holiday en el cual recordamos y pagamos honor. We pay honor to our fallen heroes. Así que un saludito para todos ellos y sus familias, que aunque nosotros estamos aquí disfrutando, estamos haciendo esto porque ellos nos defienden todos los días. Así que muchas gracias por su servicio, en especial a los que pagaron the ultimate sacrifice for this country. Que en nuestro país, aquí vivimos, aquí trabajamos, aquí sacamos a nuestra familia para adelante. So hay que pagar respeto a nuestros hombres y mujeres que nos defienden. Nuestros veteranos también, un saludito para nuestros veteranos, all our veterans, thank you so much. And of course, toda la gente que está ahora mismo en active duty, muchísimas gracias también. Ok, seguimos. Ah, by the way, mira, by the way, tengo que saludar. Cuando estaba entrando a los Estados Unidos de Montreal el sábado, estábamos en Montreal, en Canadá, en el Festival Fuego Fuego. Muchas gracias a toda la gente linda allá en Montreal, gracias por ese cariño. El festival fue increíble, más de 20 mil personas allá en Fuego Fuego. Cuando estaba entrando de Montreal, tú sabes que en el aeropuerto hacen US Customs y el agente me coge el pasaporte y me dice, o sea, le preguntan a uno, me dice, ¿qué estabas haciendo en Montreal? Digo, yo estaba en el festival Fuego Fuego. Me dice, tú eres un DJ, ¿verdad? You're a DJ. Yo le digo, yeah, yeah. Dice, you're Alex Sensation. Y yo le digo, wow, pero ven acá, no puede ser. Me reconoció el hombre, se llama el oficial Crespo. Él es de Puerto Rico, pero está trabajando ahora mismo en el border, allá en Montreal. Y me dice, te escucho siempre en la aplicación y cuando puedo también veo el live. Así que un saludito para todos los muchachos ahí en la aduana, en el US Customs. All right. Bueno, seguimos. Vamos con la salsa. ¿Qué quieren? Ale, ponme una del gallo. Tú sabes que yo soy loco con el gallo. Será mi hermano. Todavía lo llevo aquí en el corazón. Ok. Una del gallo. ¿Cuál tú quieres del gallo? ¿Cuál quieres del gallo? Dale para abajo. ¿Cuál tú quieres del gallo? Dime. De Frankie también viene, de Frankie también por ahí. ¿Quién más quiere? Dime. Condéname a tu amor. Condéname a tu amor. Yo te lo ruego. Bota la llave, dame cadena perpetua a tu lado, maldita. All right, ahora sí voy a prender el grill. Boletos para el Festival de la Salsa en Nueva York, boletos para ver a Gillo Zarante, Sergio Vargas y boletos para ver a Ventura. Pégate ya y buena suerte. Confinado a tu amor, te estoy preso en tu cariño. Mi delito es todo este amor que te brindo. Te he robado mil besos de noche, tu pasión. Condéname. Sentencia junto a este amor es perpetua. Encadéname esta pasión, no compadezcas. No hay fianza en este mi amor, no mi amor. comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Condéname. Condéname a tu amor. Yo te lo ruego. Condéname. Castígame. Que de tu cárcel no quiero salir. Por favor. Condéname a tu amor. Yo te lo ruego. Si mi delito es todo este amor que te brindo, por eso tengo preso el corazón. Una de David Pavón. Los cinco letras ahora mismo. Lo que están en Okeechobee y Row. Esta calle trae recuerdos, soy de ti, que no logro abandonar por más que quiera. Trae recuerdos tan lejanos, soy de ti, cada esquina creo ver tu rostro señalarme. Trato de olvidarte, mi cabeza más se empeña en recordarte. Te la dedico. Esta calle fue tan nuestra, muy pequeña nos quedó. Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo. Al ver las luces veo tus ojos y en los balcones veo tu pecho. En cada puerta creo ver tus labios. Mi deseo frente a aquel nuestro lugar viejo motel, muy lentamente te repaso en mi memoria. Aquel viejo motel, ¿qué? Trae el recuerdo el día que te hice mujer. Tú te negabas, yo insistiendo, pero después fuimos cayendo al dulce Caricias prohibidas. Mami, no me toques ahí. No, no, no, no, no. Me pone a temblar. Tiemblo cada vez que te miro a los ojos. Tú sabes que tiemblo cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo. Yo tiemblo porque sé que todo terminará en hacer el amor. Que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza. Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta. Y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar. Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas, capaces de mover montes y colinas, que encienden. A temblar. ¡Qué peligro! Tiemblo. Cada vez que te miro a los ojos me sonro. Tiemblo. Tu cuerpo se acerca a mi cuerpo y yo. Yo. Tiemblo. Porque sé que todo terminará en. Tiemblo. Los dos juntitos haciendo el amor. Tiemblo. Cuando me dices esas cosas besándome al oído. Tiemblo. Te juro. Oh.

No sé qué le echó a esa vaina, le echó algo, no sé qué le echó. Yo Alex creo, Sensation. Yo creo que le echó vodka. I think she put vodka in there, porque yo no lo sentí y me tomé esa vaina como si fuera jugo. Y ahora me siento como medio, tú sabes. I think she snuck a little vodka in there. A little no. Una canita más es todo lo que te pido. Para el Boris Santiago, para Lázaro Ravelo. Un saludo para mi hermanito Raúl Gil. Dímelo, Raúl. Harry Ruiz, dímelo, Harry. Un abrazo, papi. ¿Quién está por aquí? Miguel Barrios también. Estoy aquí, papi, estoy aquí. Para Justin también. Justin, hi, Justin. Hello, Justin. Allá en New Jersey. La wifey coming, my wifey coming, wifey. Ya viene la wifey. The wifey is getting the meat ready, my friend. La wifey está preparando la carne para el barbecue. Le está echando el... la vaina, eso. El sazón, esa vaina. Aunque el barbecue de verdad no se le echa sazón, right? Just a little bit of salt. Un poquito de sal y ya. Y fuá. Saludito para Maribel, para Eddie. Todo el corillo me vaya en PR. ¿Quién más está por ahí? Alex Sensation para el Monstruo. Los muchachos de Monstruo Raps ahí rapeando carros. Y para su wifey Milagros de Ángeles. Y Pamela Moya en sintonía. Tengo las cámaras prendidas en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, aquí desde Barbecue. Y también en la música app puedes ver el live y escucharme en vivo en nuestras emisoras, La Mega en Nueva York, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, en The Florida Keys, Los Cayos. Aquí estamos con ustedes compartiendo en este 27 de mayo, Memorial Day, con Alex Sensation, mezclando y cocinando, andando, como decía mi papá, Polito Vega. Ok, Alex, ¿qué más? Un saludito para... Evandro, happy birthday, Evandro, happy birthday, de Brasil. Obrigado, muchas gracias la gente de Brasil. Tengo mucha gente de Brasil que me quiere y me apoya. Ayer en Newark, New Jersey, había un corillo grandísimo de Brasil que son fieles oyentes míos y fanáticos. Obrigado, Brasil, muchas gracias. Un beijo. Quiero aprender portugués. Me encanta cómo hablan así, me encanta ese acento. Esa vaina me encanta. Eso me pone a mí... sensual. La gente que está en la parguera en PR. Oye, ¿cómo? En la parguera. Mándenme en video, mándenme en video. Quiero verlo allá, quiero verlo. En los botes. Alex Sensation, aquí un saludito para mi hijo Noah de parte de Carlos. La gente trabajando en Amazon. Staten Island, Carlos y todo el corillo de Amazon. Alex, un saludo para Yanis Pedrito Jr. aquí en Caguas, Puerto Rico. ¡Ay, qué rico! Leslie Cruz haciendo barbecue conmigo. Ale, feliz cumpleaños para mi hermana, my sister Rina Infante, que ella es Chief in the Navy en San Diego, de parte de Israel Infante. Muchas gracias, bendiciones para ella. Alex, un saludito para mi tía Mayra y mi tío Horacio y mi prima Joana. Ok. La familia Herrera del Bronx también. Un saludito para... ¿quién más? Alex, un saludito para los muchachos del warehouse de Amazon. Oye, está la gente de Amazon trabajando fuerte ahí, repartiendo paquetito, paquetito. Ponme la llamada número 9 ahí. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Muy buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes. Hello, hello. Sí, ¿con quién tengo el gusto por aquí? Hola, Alex. Soy John Mayer. Estoy llamando de Metuchen, New Jersey. ¡Ah! Hola, bebé. ¿Cómo está mi gente de Jersey, baby? We're doing good. Gracias a Dios. Thank God, baby. Thank God. Happy Memorial Day. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Quiero saludarte a ti, a tu familia, a todo el mundo aquí, a la familia, a mi esposo que está en el jardín, está haciendo un trabajito allá atrás. Ajá. Y a todo el mundo. Mira, ¿qué está plantando el hombre allá? ¿Qué está plantando? ¿Qué lo tienes allá plantando? Bueno, estamos abriendo la piscina, pero él está haciendo hot dog, pero me faltó el pan. Ajá. Ajá. No, yo pensé que estaba sembrando algo en el jardín. Ah. Más tarde va a ir para un entierro. Ajá. Oye, pero pues no está fácil. O sea que él te está haciendo el hot dog y ¿quién tiene el pan? Me hace falta. Él pone el hot dog y tú pones el pan. Sí. Qué cosa más grande, caballero. Mira, y yo soy ecuatoriana también. Para los ecuatorianos, que vivan los ecuatorianos. Ecuador en la casa. Oye, pero están bateando fuerte Ecuador hoy. Un saludo para mi gente ecuatoriana, muchas gracias. Ay, sí. Gracias, baby. Y este caldo de bola debe estar bien rico. Decídete, caldo de bola o hot dog, ¿qué es lo que tú quieres más? Decídate. You know the answer to that. Oh my God, I'm gonna plead the fifth. Me voy a quedar callado mejor. Mira, muchas gracias por la sintonía. Un abrazo para ustedes allá y que tengan un lindo Memorial Day y un lindo verano. Quédate en línea para cualquier información. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Muy buenas tardes. Chichi. Hola. Chichi. Hello, sí, ¿con quién hablo? Mami. Hola, contigo. Hola, con sí. Alba. Alba, mami, quítamele el diente azul. Sí. Te escucho lejos, estás en el carro, ¿verdad? Quítale el Bluetooth. Sí, el diente azul. Estamos regresando de Tampa hasta Sunrise. 4 ecuatorianos más aquí. Ecuador, están haciendo. Yes. Están regresando de dónde? De Tampa para Sunrise. De Tampa. ¿Y cómo le fue en Tampa? Estaban en la playita, me imagino. También fuimos a visitar y fuimos al lado de Gibson Tom. Beautiful, baby, beautiful. Bueno, felicidades. Sí. Y que llegue bien a su casita. Y de regreso escuchándote. Muchas gracias, mami, muchas gracias. ¿Cómo escuchas? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, todos aquí. Mándale saludito a toda la gente ahí en el carro. Mándale saludito a todo el mundo, dale. Saludos para mi hija Jessica, para Gio, para María, mi hermana, para Edison y toda la familia que está escuchándonos. Muchas gracias, mi amor. Quédate en línea para cualquier información y que lleguen bien a Sunrise. Un saludo para Víctor Rendón, la gente de Kendall. Un saludo para mi hermanito Haley Reyes. Me dice, the man works hard. Papi, yo todos los días le cumplo a la gente. Yo estoy aquí para ustedes. Se los he mostrado muchas veces. Ustedes no tienen ni que dudar eso. Felicidades a mi hermano, cumpleaños, es militar en Fort Knox, se llama John Kenneth Feshold, Coto de Puerto Rico, ok. Alex, un saludo muy especial para todos los camioneros de Coastal, la gente que recoge reciclaje de nuestra ciudad diario, toda la gente que trabaja ahí. Alex Chenchechon, un saludo muy especial, por favor, para los chicos de Carlos Pizza en Vinland, New Jersey. ¿Qué más está por aquí? Ponme todos los saluditos, la gente de Latam. La aerolínea LATAM, es LATAM, right? LATAM en el JFK. LATAM. Si aviene bonito, si aviene bonito. Ok, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Me están pidiendo aquí un periquito ripiado, me están pidiendo bachata, me están pidiendo otro set de reggaetón. La gente de Long Island, saludito para Long Island. Happy 50 añitos para Richie from Orlando de parte de Reyito. Bueno. Alex, un saludito para Santa Clarita, California, la gente de Santa Clarita, California, tu gente salvadoreña que estamos aquí contigo desde California, la gente de West Park, Florida, Happy Memorial Day de parte de Mr. Pepe, from Orlando, listening, Brazil en la casa, ok, preparándote la próxima mezcla, ya regreso, mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Madrid, Body Boy, Tiny T,